Este es el sincero homenaje para todos los trabajadores y trabajadoras de la vida, aquellos que laburan más de 16 horas todos los días. De parte de todos los chicos de Amar Azul, ¡cumbia vieja! Para vos, Fernandita. La tuta te quiere, ¿eh? Y mucho, ¿eh? De barrio, pasa la vida siempre peleando, de frente a la vida él siempre luchó, por eso te llaman el nuevo campeón. Su lucha fue grande a través de los años, tanto pelear con mil desengaños, no bajes la guardia ni te des por vencido, es duro camino, tenés que afrontarlo. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón. Ni te des por vencido, el duro camino tienes que afrontarlo. Ahí viene el campeón.